En particular, el sonido de esta canción a mí me gusta. No sé, escuchar el bajo. Una gran canción de parte del ex One Direction, Zayner, el chico malo, el que a todos les gustaba por misterioso, por malo. Un poquito rockera me despido yo cuando son las 8 de la mañana con 55 minutos. Para los que se preguntan cómo se llama esta canción, se llama Sour Diesel, de Zayner. Buenísimo. Solo escucha el fondo, o sea, la canción, la música. Bueno, por otro lado, yo me despido con 5 Seconds of Summer, con su canción Jump Blood. Para mí ha sido un honor acompañarles esta mañana. Nos escuchamos, para sorpresa de muchos, el día de mañana a las 5 de la madrugada. Entro al Club de los Madrugadores, así que ahí los espero. Vamos a estar pendiente programando buena música, música que usted me pida, reportando el tráfico, que es muy importante. Además de estar al pendiente de la hora para los que se levantan bien tempranito para trabajar. Los dejo en las excelentes, pero excelentes manos de don Sergio Gallardo. Está más que listo para traerles el buen programa, como siempre, preparado con buena música. Nos escuchamos hasta mañana. Un placer. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You're pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. The body is alive and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man calling tonight. Cause I need it, yeah, I need it all of the time, yeah. Really, our conversations end like it's the last goodbye. One of us gets too drunk and calls about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. Young blood, see you want me, see you want me. I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, give and you take. You're running around and I'm running away from you, from you. So I'm just a damn man.

Lo que sube, baja. Aunque el operador de la rueda de Chicago no lo quiera así. Spinning Wheel, la rueda de Chicago, con Blood, Sweat and Tears para abrir este programa. I lost that love before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my. Others were untrue, but when it came to loving you, I'd spend my whole life with you. 'Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. So glad you came into my life. Thank you, baby. Yeah. I love you so much, you see. You're even in my dreams. I can hear. Blood, Sweat and Tears, tomado el nombre de una variación de un poema del primer ministro de Inglaterra en la época de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Tú me has hecho tan dichoso, cantando David Clayton Thomas, quien en su tiempo se mencionaba podría ser el sucesor de Frank Sinatra, pero nunca lo llegó a hacer. ¡Aló! Buenos días. Hola, don Viejo Moyo. Hola, don Viejo Moyo, ¿qué tal está? Bien, don Sergio, ahí escuchando el mejor programa del día domingo. ¡Qué bueno, qué me alegro! ¿Qué pasó? Ahí regresó. ¿Qué vamos a hacer? Por aquí, don Sergio, saludándolo. Vaya pues, ¿qué vamos a poner? Deseándole que tenga muy buena salud. Igualmente. Ah, pues don Sergio, quería algo ahí de los Stones. ¿De los Stones? De los Rolling Stones. Ajá, ¿cuál? Simpatía por el cachudo. ¿Perdón, cuál? Simpatía por el diablo. Ah, vaya pues, con todo gusto. Vaya pues, adiós. La simpatía por el diablo. Yo tenía lista otra, pero no sé si la voy a cambiar o no para darle el gusto al viejo Moyo. Creo que sí, vamos a hacer. Porque él siempre madruga, siempre es de los primeros que saluda muy, muy temprano, como en ese instante. De hecho, es la primera llamada que recibimos, así que vámonos con esta melodía que, entre otras cosas, forma parte de sonido de la banda de sonido de una película de Will Smith que se llamaba Focus, que era un chero apostador, que era un sinvergüenza estafador, no era presidente de ninguna nación bananera. E hizo trampa usando esta canción porque quería A un chino, como decimos nosotros, porque para nosotros todos los que tienen los ojos jalados son chinos, sin hacer distinción alguna. Entonces lo tenía que jalar para que apostara por un número. Y entonces él le puso esta melodía porque decía que el en un idioma de esos chinos significaba 55. Y ese era el número al que tenía que inducir Will Smith a que el chino pensase. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ at his moment of doubt and pain, made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. You guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched the Hay un documental de los Rolling Stones en el que cubrieron un concierto que ellos dieron en Altamont. Como jefes de seguridad llamaron a los Hells Angels. Y al ritmo de Simpatía por el Diablo, se ve cómo se extralimitaron en las medidas de seguridad y mataron a un asistente al concierto. Pensaron que se iba a sacar un arma para atentar contra Mick Jagger. Y eso quedó registrado. ...22-23-01-72 para comunicarse, al igual que la página de Facebook 1900 Ayer el Original con Sergio Gallardo. Plagados de recuerdos en el programa de hoy. Por ejemplo, nos vamos a trasladar al año de 1968, cuando este día salía a la venta el álbum de un grupo sensación en el área de San Francisco, sobre todo en el escenario Fillmore de Bill Graham, legendario. Ese grupo se consolidó con ese álbum llamado Cheap Thrills y su cantante, Janis Joplin. Yeah. Un día como hoy, hace 50 años, Big Brother y The Holding Company, con una sensacional portada diseñada por un tipo llamado Robert Crumb. Sacaba este disco, Cheap Thrills, era su segundo álbum y el que le consolidó no solo a Big Brother and The Holding Company, sino también a su primera voz, Janis Joplin, que, infortunadamente, años después, pasaría a formar parte del club de los 27añeros. Aquellos que a esa joven edad perdieron la vida por el abuso a las drogas. Bueno, muchas gracias a un montón de gente que ya pasó saludando por la página, entre otros, mi querido amigo el ingeniero Nelson Zárate, Mario Cerón Siliezar. Además, también pasaron madrugando y diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Alberto Barrera, que dejó mensaje, feliz domingo, Sergio. Y para homenajear a Fernando Yort, nuestro insigne artista que se nos adelantó, favor, déjanos escuchar Abriendo Caminos de la Banda del Sol, de la cual formó parte. Gracias y saludos. Ya lo tendremos en breve, en una mini sección en homenaje a este, como le llama Alberto Barrera, insigne maestro. Charlie Sanz, Santana en Sintonía Mundial, saludos a todos los colegas, radio escuchas en programa número 2. Además, Mario Cerón Silizar, ya listos para un nuevo baño de neuronas. Víctor Manuel Álvarez, al que madruga. Saludos a todos los fans del programa. Deseo escuchar a Question Mark y los Mysterians y la canción de las 96 lágrimas. Bueno, vámonos de regreso a 1966. Las 96 lágrimas del grupo Question Mark y los Mysterians. Punto de interrogación y los misteriosos. Más música de la mejor de todas las épocas dentro de un momento. No se vayan.

The Walk of Life. Me encanta el riff, así se le llama a ese estribillo que repiten durante toda la canción. Ese, ¿eh? Por cierto, esta canción la interpretó Mark Knopfler con Dire Straits y la ayuda de Sting en el mega evento Live Aid. El evento que dio origen a la celebración del Día del Rock. ¡Feliz cumpleaños a Mark Knopfler! Interrumpimos abruptamente esta canción para saludar a un esposito que va camino al aeropuerto, ¿así es? Así es. ¿A dónde se nos va el hombre ese? Va para Miami a trabajar. Ah, vaya, está bueno, que traiga el pan. Sí. ¿Qué tan caro que está? Está caro. Vaya, ¿cómo se llama? René. René, aquí tengo a su esposita suspirando porque usted se va. Vuelva pronto y con bien. Vaya, ¿qué más? Póngamele una canción de Led Zeppelin. ¿De Led Zeppelin? ¿Qué quiere de Led Zeppelin? Cualquiera, todas le gustan. Vaya, pues, con gusto. Manda muchos besos a su bebé. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, the meantime. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Mm-hmm. microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Del grupo Dire Straits, irlandés, compositor, guitarrista, antes dio clases en la universidad. Y no de música. Además ha hecho grandes canciones como por ejemplo esta, que se la hizo especialmente a Tina Turner. The Private Dancer, original del cumpleañero, de uno de los cumpleañeros de hoy, Mark Knopfler, el de Dire Straits. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. Don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Celebramos entonces la vida de Mark Knopfler. Feliz viaje con la música de un grupo que precisamente un día como hoy, hace 50 años, por primera vez se juntaron a ensayar. Su nombre original era los New Yardbirds, pero semanas después dijeron, no, ese nombre no, mejor pongámonos Led Zeppelin. Cancionaza. ¡Feliz viaje! Miami espera. Oigamos bien esta canción que formaba parte, salía en el tráiler de aquella película del Señor del Martillo, Thor. Ragnarok. Y también en la escuela del rock con Mr. Black. Oh, it's sweet with a pressing heart. La canción del inmigrante de Led Zeppelin, un grupo que se formó hace exactamente 50 años en un mes de agosto. Se juntaron a tocar y dijeron, démosle, démosle, démosle, y ahí está, 50 años ya de eso. Bueno, y hablando de gente que ha perdurado en el ambiente por su calidad, démosle. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Y vamos a celebrar ahora un cumpleaños sumamente especial. Y hoy sí nos vamos a ir hasta... Híjole, hace un montón de tiempo. Hace miles de años, porque ayer se celebraron los 90 años de un personaje que era cantante, era actor y uno de los artistas chilenos más reconocidos a nivel mundial. Las canciones que él interpretó en esa época, en los 50, que puso de moda el bolero, pues resulta que volvieron a reciclarse. Y encontramos entre las canciones que este tipo cantó hace muchísimo tiempo una que fue escrita en 1959 por Armando Manzanero. ¿Sí? No me imaginaba que Manzanero, hace tanto tiempo, ya estuviese siendo cotizado y le hacían caso con sus cancioncitas, y es una melodía que ustedes la van a reconocer de inmediato, porque hace poquito, fue reciclada. A ver si se acuerdan. ¿Estamos listos? Vamos a poner esta canción de ¿cómo se llama? Escrita por Armando Manzanero, celebrando los 90 años, no había dicho el nombre de él, de Lucho Gatica, y la pongo porque a mis papás les gusta. Ajá, ya la reconocieron. Hoy apagaré la luz para pensar en ti y así dejar de soñar a mi imaginación. Ahí donde todo lo ¿qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré cuando te besaré? Mis demás ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Hoy apagaré la luz icono chileno hará feliz a Norma la chilena, a Verónica la ABC y a Nacho Castillo. Voy a apagar la luz, canción que escribió Armando Manzanero en 1959. Este sí que cantaba canciones que después fueron recicladas en diferentes países. Como por ejemplo, aquí hay una que cantó el señor este, Lucho Gatica, y que después pegó muchísimo en la versión salvadoreña. No es esta, es esta. Original de Bobby Capó. Hecha famosa por Julio Páez aquí en El Salvador, muchos años después. Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella iba, el pobre bardo seguía cantando en las orquídeas donde andaba su amor. Que no sabía nada, que el bardo la adoraba, con otro se casó. Y cuentan que una noche de luna, bajo un manto de estrellas, murió él. Los que le conocieron, que esa noche se oyeron las quejas de un amor. La niña, cuando supo la historia, la verdad de la historia, el pobre trovador decía, sollozando en su locura, hoy me mata la amargura, porque yo también le amé. Qué lástima, porque no me lo dijo. Si yo lo hubiera sabido, hoy sería toda de él. Canciones de los 50 en la voz de Lucho Gatica, un ícono chileno que ayer cumplió 90 años. Y ayer hubiese cumplido 59 años, un ícono argentino. Ayer fue la conmemoración del 59 aniversario del nacimiento de Gustavo Adrián Cerati, uno de los más importantes y reconocidos músicos, gran influencia en el rock latinoamericano. La muerte le sorprendió haciendo lo que él amaba, en el escenario. Yo, caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Cuando pase el temblor de Gustavo Cerati, quien nació en un mes de agosto, fecha 11 para ser más exactos, en 1959. Ayer hubiese cumplido 59 años. Murió el 4 de septiembre de 2014 después de una prolongada coma. Fue sobrevivido por sus hijos, Benito Cerati y Lisa, ambas que tuvo con su primera esposa, Cecilia. Gustavo Cerati, ícono latinoamericano de la música. Bueno, le celebramos su vida aquí, en 10:03, son ya. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Visite EPA en agosto y disfrute de las mejores ofertas para su hogar en decoración, iluminación, cerámica, herramientas y mucho más. Pase con adelante. Nuestro nuevo folleto, solo en EPA. Ven a Walmart, donde llevas más pagando menos. Papel higiénico Rosal Plus, 24 rollos a $9.25. Detergente Maxi Espuma, 15 kilogramos a $12.50. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Bueno, soy Sergio Gallardo, estaré con ustedes hasta las 12, hasta que el cuerpo aguante. No, sí, aguanta para más, pero hasta las 12 me dan. Vamos a echar una miradita a los correos que tenemos por acá. Buenos días, Chele, nos viene a visitar el Chele. Pasando IVA, Chele. Ah, vaya, muchas gracias, mucho gusto. Él está aquí de turno en la que buena. Ah, ya se va para la casa. Ah, vaya, qué lástima, porque si tengo algún problema, no sé quién me va a ayudar. Sí, cabal. Bueno, espéreme. Para platicar con el Chele voy a poner una canción que no tenía que poner, pero yo quiero platicar con el Chele, así que... Don't leave me this way. I got no other place to stay. Ajá, Ya platiqué con el Chele Sandoval, que se va de vacaciones. Salió, pasó a decir, hey, mire, búsquese a alguien más que lo ayude si tiene alguna emergencia, porque yo voy a estar ausente. Felices vacaciones al Chele Sandoval. A ver, dije que íbamos a echarle una miradita a los correos, a quienes nos escriben en la página de 1900 ayer, el original en Facebook. Aquí tengo varios individuos que se han tomado la molestia de echarse la parrafiada con nosotros. Y entre ellos hay varias solicitudes. Vamos a ver, empecemos. Mauricio Iraeta, saludos Sergio desde Kingston, Canadá, con un gran oyente de tus programas cuando vivía en El Salvador, Lito Rodríguez. Saludos a Lito y saludos también a Mauricio Iraeta. José Luis Serrano, estaba esperando desde temprano el bombardeo de recuerdos, efemérides, Cerati, BJ Thomas, Carlos Vives, apareció la doctora, pero muy efímero fue, que llame, te felicito por apoyar lo nuestro. Rafaelito Ibarra, pero esto lo voy a guardar para más tarde, porque va con el pedacito del homenaje que le vamos a hacer a Fernando Yort, que la noche del viernes nos dijo adiós. Ángel Vaquerano, de repente, mi estimado Sergio, vos o alguno de tus colegas tienen música de Ana Ruth Turish. He buscado sin encontrar. Mira, yo tengo un álbum en mi closet de Ana Ruth Turish, lo voy a recuperar esta semana y te prometo que el próximo domingo te pongo algo. Saludos Sergio, dice Herbert Pérez, extensivos a todos los 1900 maníacos, contento porque ayer le ganamos al Firpo. René Osegueda, ya en sintonía del baño de neurona, recordando el día en que dos grandes voces se escucharon juntas por primera vez, Luciano Pavarotti y Barry White. Mario Tejada Monteagudo, un saludo desde San Vicente, soy un fiel oyente. Además de eso, tenemos un saludo desde el Canadá y es un saludo bastante especial porque el hombre este se excusa. Hoy no voy a poder escuchar el programa porque estaré en misa. Pero eso sí, he tenido recuerdos, yo creo, a una familia que tú la estimas y nosotros también, la familia Cañadas. Era Manuelito, se está acordando del hermano de Manuel Cañada, un excelente futbolista, médico, pero cantaba súper bien. La favorita de él era Sitting on the Dock of the Bay. Tocábamos otros amigos para acompañarlo en la guitarra. Así que, de parte de Carlos Mena, desde Canadá, Sitting on the Dock of the Bay, para Lito, Lito Cañada, con un grato recuerdo. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones in this lonely loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam just to make a ditch dark my home. Now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Definitivamente la música toma rostros, nos lleva a determinados lugares y nos estimula mucho, mucho, mucho las neuronas, como en este caso el saludo de Carlos Mena desde el Canadá, acordándose a su amigo médico futbolista que cantaba súper bien, Lico Cañada. Bueno, saludos en esta semana para Javier Iribarren, además de Cosette Ramírez, otrora presentadora de televisión, de noticias, ¿sí? Estuvo cumpliendo años, lo mismo que la joven Sharon Salazar. Ah, no se me pasa, no se me escapa hablar de mi querido amigo Marco Molina, que también estuvo soplando las velitas en esta semana. Vámonos ahora a la oscuridad de un cine. Un día como hoy, en 1980, llegaba a la pantalla una película que, cinematográficamente hablando, fue un fracaso. Pero la banda sonora, tremenda. En un lado tenía a Olivia Newton-John y en el otro a The Electric Light Orchestra. Xanadu. Esta otra de las melodías de Olivia Newton-John, incluida en la banda sonora de la película Xanadu. Now there's no other buena la banda sonora de Xanadu, en donde se lucía Olivia Newton-John. Agosto del 80. Canciones interpretadas por Olivia Newton-John en la banda sonora de la película Xanadu, que salió en agosto de 1980, por estos días. Y por estos días también, pero en 1973, llegaba a la pantalla una adaptación de una historia de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, los mismos que hicieron Evita posteriormente. Agosto del 73 era el estreno de la película de Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella.

Todo estará bien y no sé cómo amarle, de Yvonne Elliman, primero, y Superstar, el tema, hablando, recordando el estreno de la película Superstar en el mes de agosto de 1973. Sigamos adelante. Ya venimos con más de la mejor música de todas las épocas. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Avianca te lleva a Colombia, la tierra de la sabrosura, desde $465 en clase económica, con impuestos incluidos, válido hasta el 13 de agosto. Bajo estos cielos se encuentra la grandeza de salvadoreños que ante las dificultades no pierden el optimismo y ven la oportunidad de ayudar. Fundación TCS quiere dar a conocer las historias de salvadoreños que trabajan desde sus comunidades de manera desinteresada por mejorar la vida de los demás. Están entre nosotros, solo debes abrir bien los ojos y reconocer su obra. ¡Nomínalos! Ingresando a fundaciontcs.com. Compártenos su proyecto. Podría convertirse en el próximo salvadoreño comprometido 2018. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Agradecemos a muchas de las personas que han pasado saludando a la página de 1900 Ayer, el original, y también a la página de Sergio Gallardo en Facebook. Juan Carlos Vargas Barneón, Abelardo Díaz Flores, Marcelo De Hey desde Australia, Mario Cerón Siliesar, Keina Torres, Claudia Alvarado, Michael T. López desde la Florida, Kenny Sox Villatoro desde el otro lado, allá en California, Charlie Sanz, Nelson Zárate, Rodrigo Arias en la Florida, Luz María Sandoval, Poesía Guevara, Tomás Panameño, Eric Villalobos, José Adán Moreno, Francisco José López y Mel Landaverde. Eric Villalobos desde Houston, si mal no recuerdo. También Francisco Alfredo Portillo, quien da los buenos días escuchando a Janis Joplin. Me podrías complacer la melodía El cielo ha perdido un ángel con el grupo Tavares. Ok, ya te la pongo. Pero antes voy a poner una canción que es una preciosidad y tiene también que ver con Los Ángeles. Los Ángeles porque primero sale la niña cantando cual si fuese un ángel y después de eso en el corito van a escuchar un tiru tiru, como que si fuera así otro ángel. Y además el adorno de la dulzaina, la armónica Stevie Wonder. Let's go. bellísima la armónica de Stevie Wonder, al igual que los dos coros de Ángeles. Ahí va. Ahí va, uno al frente y oigan el otro en el fondo. La armónica de Stevie Wonder, que tiene que ser una honor mínimo. Al cielo se le perdió un ángel, cantando el grupo Tabares, que fueron de los reyes durante ese periodo que fue dominado por la música disco. Bueno, y entonces he de decirles y agradecerles que ustedes sean tan amables de tomarse la molestia de llamarme al 22-23-0172 y darnos datos interesantes para hacer mejor este programa. Me llamaron y me dijeron: mira, Sergio, de acuerdo a los anuncios, Stevie Wonder toca con una armónica cromática marca Wang, que fue diseñada por el máster de la fábrica Chamberwan, quien supervisó personalmente la construcción de tal instrumento. La magia de Stevie Wonder y su armónica Wong. Bueno, 9 de agosto 1963, fecha de nacimiento de Whitney Houston. Linda voz, lástima. Gran desperdicio. Time to figure out bárbara. Una de las mejores voces del rhythm and blues y del pop también. Entre mis cuatro voces favoritas femeninas. Whitney Houston, quien estuviese, habría, pudo haber celebrado un cumpleaños más el pasado 9 de agosto, de no haber sido por su irrefrenable compulsión, su adicción a las drogas. Gracias, gracias a Ana Mercedes Rivera Guzmán y Gloria Rodríguez, quienes han pasado a decir hola en el... en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Lo mismo que Jaime Trejo, Carlos Solórzano, Víctor García, Esteban Rey, Eduardo Marley Marley, René Osegueda, Diana de Bolaños, Lisette Retana, Choto Amaya. Y oigamos a quién tenemos en el teléfono. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! Por ahí la estaban aclamando. Que la habíamos tenido la semana pasada, decía... ¿Quién es su admirador? Serrano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, que había estado muy efímera. Así dice. Así dice. Dice que me quiere más que usted. Sí, probablemente. Y tan bello. Lo que pasa es que no la conoce. Ah, no me conozca, ya no me va a querer. Ya no la... Porque usted es insoportable. ¿Verdad? Sí. Insoportablemente bella. Sí, pero no, porque también tiene una mala costumbre. ¿De qué? Es de las que van a pescar, pero cuando el pescadito ya va a agarrar la carnada, usted la jala. ¿Verdad? Bien lista yo. Bien eriza. Ajá, ¿qué pasó? Celebremos el cumpleaños de una gran celebridad que se le ha olvidado. ¿Cuál celebridad? ¡Yo! No le puedo creer. Oh, y la de Cantinflas también. Ah, esa quiere, quiero rascarme ahí, ¿quiere? No, no, los dos nacimos el 12, hoy. Ah, no le creo. Pues sí. Ah, por eso es que usted es derroche de gracia y simpatía, igual que Cantinflas. Ay, tan bello, sí. Un honor que me hace. Vamos a ver si le puedo poner... Tan lindo, mire. Sin embargo, hay gente que dice que no ve porque uno se ríe con Cantinflas. Va a creer. Ah, no, no, no, no. Ese es un humor blanco muy, muy bonito. Yo tengo una amiga que se pone bien enojada cuando me llega a carcajearme con Cantinflas. Tal vez es el ego, es la envidia. Sí. Sí, de que ella no tiene, ¿cómo se llama? No tiene el humor que usted tiene, la forma optimista de ver la vida, vaya. Pues sí, ¿verdad? Ay, sí. La vida tan corta, hay que aprovecharla. Claro. Alegrándonos. Así es. Y yo complaciendo a mi admirador, pues al Luisito Serrano siempre aparezco. Ah, vaya, qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Usted que me lo leyó usted el mensaje? Sí, porque no, si no, no hubiera llamado. Que él me envía. Pues sí, porque usted me tiene que dar el pase, pues. Yo no quiero ahí interrumpir en su agenda. No, para nada. ¿Qué es lo que usted hace? No, para nada. Usted engalana mi agenda, ilumina mi día. Ay, tan lindo. Por ti yo vivo, por ti yo muero, por ti estoy flaco como un carnero. Baja, hasta le recito. Por eso lo amo tanto. Va, muy bien. Y como mi corazón es de licuado, tiene melón, plátano aguado. Tiene que estar refrigerado. Mírelo, tómelo, bébalo, ingiéralo así. Wow, wow, wow. Bueno, mire, yo voy a robarme algo para desearle felicidades a usted. ¿Qué va a robar? A ver si no me regañan. Mire, pero también me pone tu cumpleaños con mi salserín. Ay, no, hombre, mejor le voy a poner otro. Con Willy Chirín. No, hombre, le voy a poner otro. ¿De cuál me va a dedicar? No sé, pero ahí le voy a poner otra. Vaya también, pero vaya, de verdad. De verdad, de verdad. Dedicatoria. Vaya, pues. Y un abrazote para ahí, para Luisito Serrano. Vaya. Un abrazote para usted. Ay. Un abrazo para Merceditas. Vaya. También para Charly Sá. Ah. Para el viejo Moyo. Uy, uy, uy, para todos los del club. A todos. Bye. Amiguito, pues. Bye. Chao. Adiós. Bueno, para la niña Lizzy, muchas, muchas, muchas, muchas felicidades. Que siga cumpliendo muchos más y que siga alegrándonos las mañanas de domingo. Hasta yo se lo voy a cantar. Tú, la gloria que me robó el corazón.

Así se llama. Claro, tiene que llamarse así. Si lo pasa diciendo durante toda la canción. ¿Cómo quieres que te quiera? De Rocío Flores. Bueno, cerramos este bloque con... And the Magnificent. I'm back with the shaker of a soul, bones, most thundering, storming, sound of soul. Una canción de 1971 de la cual se acordaron esta mañana. Davey Ansel Collins, el doble barril. Dave y Ansel Collins. No se vaya que aún hay más. Las 11:04. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Avianca te lleva a Colombia, la tierra de la sabrosura, desde $465 en clase económica, con impuestos incluidos, válido hasta el 13 de agosto. Llegó a Tin Marín, Castillos y Dragones. Ven y disfruta de un emocionante recorrido por la época medieval. Entra en el mundo de los reinados, el bosque y los fantásticos dragones. Aprende y diviértete con cuentos y leyendas de princesas y caballeros. No te pierdas esta gran aventura. Entrada general $5 por persona. Más información en nuestras redes sociales. Castillos y Dragones de Tin Marín, donde jugando se aprende. Esta es una cortesía de Fundación TCS. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. El sábado temprano en la mañana nos enteramos de una mala noticia. Un personaje es iluminado. había dejado de existir la noche del viernes. Fernando Hjort, quien hizo una iconografía que circuló por todo el mundo e hizo famoso a El Salvador. Fernando Hjort en 1972 migró, se fue hasta La Palma, y en La Palma, pues, hizo una gran transformación. ¿De qué categoría, de qué calibre esa transformación? Todos lo que sabe. Hay como 110 talleres de artesanos y hay como 10.000 artesanos que viven de eso. ¿Cómo hizo usted para venirse para acá? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? Porque es un lugar bello, de que yo, a mí me gustó siempre desde que estaba pequeño. Yo venía con mis papás y yo me vine aquí para encontrarme conmigo mismo, para encontrar mi identidad. Dentro y fuera de El Salvador, el nombre Fernando Hjort es reconocido, pero en La Palma es algo más. Es reverenciado. Canción El Perdedor de la Banda del Sol. En una página de Fernando Hjort en el internet, en Facebook para ser más exactos, él habla de su lado rebelde. Fui, dice, la voz líder de uno de los más representativas bandas de rock de El Salvador durante los 60, la Banda del Sol. inmersa en el movimiento hippie. Algunos de las letras de la banda fueron rebeldes y muy honestas cuando se hablaba sobre la política y el gobierno. Tan honesta que una de nuestras canciones, dice, fue prohibida de ser difundida en toda Centroamérica. Además, también Fernando, por aquí encontré un clip muy bonito que él explica cómo es que se encontró él con su vocación. A él le encantaba dibujar, pero su revelación se dio un buen día cuando él se encontró con un pequeño artefactito. Un niño fue el que le abrió los ojos. ¿Y de qué manera se la abrió? Pues mejor no se los cuento yo. Voy a poner a Fernando Yort que se los diga. ¿Cómo fue la revelación? Y en cada pieza de arte que nace de ellos. Todo comenzó con una semilla de copinol. Yo vi a un niño raspándola en la acera. Cuando él me la mostró, sentí que ahí se podía hacer un cuadro en miniatura, porque es blanca del centro y alrededor tiene un marquito café. Entonces ahí comencé a trasladar mis diseños en miniatura. Esa fue mi primera artesanía y comprendí entonces que esa era una lección de vida, que Dios me estaba diciendo que tenía que concentrarme, enfocarme y realizar algo pequeño para después poder hacer cosas más grandes. Así fue como él encontró esa su vocación. Y en este año, 2018, el Ministerio de Turismo organizó también algo sumamente especial: el tour a los talleres de Fernando Yort. Y a propósito de las canciones de que él hablaba, que eran directas, aquí está esta. Oh, este año 2018, en el mes de febrero, el Ministerio de Turismo, en compañía de El Árbol de Dios, sacaron un lanzamiento, el lanzamiento del primer tour que mostraba la vida y trayectoria de Fernando Llort, y se denominó ese tour El Árbol de Dios. Fue uno de los tantos homenajes que se le dio, así como el nombramiento de Orgullo Salvadoreño, como me cuenta Gina Rivas, que hizo el Club Rotario Maquilisuat a la persona de Fernando Llort. Además de haber sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura 2013 por el mismo gobierno que no pudo defender la destrucción, cual si fuese tiempos de la Inquisición, que hizo el señor Escobar Alas, de la que él creía era su más grande obra, el mural que hubo allá en Catedral alguna vez. Al respecto, Fernando Llort fue, como hombre de Dios, magnánimo, y se puso triste, pero aceptó las disculpas del señor Alas. Una razón convincente. Acepto la disculpa mediática de Monseñor Escobar. La acepto con paz, con tristeza y con resignación. Nunca he sido una persona de rencores ni de resentimientos. Agradezco la disculpa que han hecho en los medios, aunque no comprenda sus argumentos. Quisiera pedir tres cosas. Lo primero que deseo pedir a la Iglesia, con todo respeto, es que se le ofrezca al país una explicación seria y coherente. La versión del deterioro de los azulejos es técnicamente insostenible, además de inconsistente. No quiero una explicación para este servidor. Creo que por respeto los salvadoreños merecen una explicación decente, con sustento técnico y basada en la verdad. También quiero pedir que sirva este episodio para reclamar dignidad para los artesanos y artistas de El Salvador, para que se valore su trabajo y se respeten sus obras. No quiero nada para mí. Solo quiero un lugar de respeto a los hombres y mujeres que viven del arte en todas sus manifestaciones. Su trabajo es digno y merece respeto. Y lo más importante que quiero pedir es que la Iglesia me entregue los escombros que sobrevivieron de la destrucción de la fachada de Catedral. Quisiera trabajar con los pedazos de azulejo que se hayan podido rescatar para iniciar una obra homenaje que pienso llamar Dignidad y Respeto a los Artesanos y Artistas Salvadoreños. Aunque sea un hecho históricamente triste para el país, con esto se abre una ventana para que los salvadoreños reclamemos dignidad y respeto para el arte, para los artesanos y para los artistas en todas las manifestaciones. Así lo veo, con paz, con resignación y con sentido de oportunidad para el arte y la cultura del Salvador. Muchas gracias. Esa fue la conferencia de prensa que tuvo Fernando Llort, en la que perdonó, aceptó las disculpas del señor Alas, monseñor, por cierto. Quien, miren, no pongo, para no enojarme, la copia de la disculpa, la de las razones por la que él dio, las razones que él dio por haber quitado el muro. Entre ellas decían que ahí estaba el ojo masón. Una de las razones que también dio, que la familia había usado eso como propaganda porque habían puesto el nombre de Fernando Llort. Entonces, lógicamente, él la mandó a votar. Me imagino que un día de estos algún papa va a llegar y va a botar la Capilla Sixtina, porque en ella no solamente firmó, más que ello, Miguel Ángel, a manera de firma, puso allí un autorretrato. Bueno, total, linda vida. Ahora irá a pintar artesanías en las nubes. descanse en paz, Fernando York. En mi muro puso Félix Ulloa, descanse en paz, supo descubrir y describir con su arte el alma del pueblo, su obra quedará y perdurará en la memoria popular. El papá del internet, Rafaelito Ibarra, también se manifestó y puso, a pesar de la partida de Fernando Yorta, continuar su creatividad con Los Ángeles, nos alegra el corazón contar con su legado artístico en la pintura, escultura, vidrio, creación de toda una escuela en artesanías, imitada y honrada también en otros países. Y por supuesto, su aporte musical con la Banda del Sol. Desde donde ya iba abriendo caminos para todos nosotros. Que en paz descanse. Rosas solíamos tener, mas ahora un atardecer siente la vida pasar. Mira que puedes caer. Dentro hay una verdad de ti y de los demás. La voz líder de la Banda del Sol, según él cuenta en una de sus páginas en Facebook, Fernando York, que ya se adelantó en el camino y nuestro cielo será más bonito porque estará adornado probablemente a partir de ahora con motivos de la iconografía de Fernando, la cual podemos ver diariamente. Si pasamos por el monumento que todos conocemos como el hermano lejano y que se llama Bienvenido a Casa, allí hay un trabajo de él y sus artesanos, del cual está sumamente orgulloso, y que se hizo como una especie de limpiar la tontera que había hecho el señor Alas, y el alcalde le dio chance. Tanto Norman como Dania Milagros estuvieron presentes al develar esa obra, que al pasar ahí por Montserrat, allí la van a ver ustedes. En lo particular, yo tengo dos preciados tesoros. Uno de ellos es una litografía que se llama El Siervo y la Dama, que hizo Sigma para entregar a sus mejores clientes. De alguna manera, no todas las litografías fueron entregadas, y yo tuve la suerte que una de ellas llegó a mis manos y allí adorna mi sala. Tengo otra que está en el dormitorio, que es más sencilla. Es un afiche de una exposición de Fernando Llort, y que él me la dedicara. Y me la dedicó poniendo allí para el poeta de la radio. Yo creo que se excedió, pero lo tengo, sí, es uno de esos mis tesoros sumamente preciados. Fernando Llort formó parte también musicalmente de la banda del Sol, que formó parte de un álbum que se llamó Unidad, producido por Willy Maldonado, un trabajo muy fino de Willy, que, por cierto, fue seleccionado como uno de los 10 mejores álbumes cuando se hizo una encuesta por El Faro. Total, se nos fue, pero seguirá viviendo entre nosotros por un montón de tiempo. Revolucionó, le cambió la vida a un pueblo llamado La Palma. Recorrió el mundo también con sus diseños en las toallas y la sal. Y también su obra está en la Catedral de San Jorge, la catedral en Londres, en donde creo que no se la van a botar.

huka, deep huka, inside chaka, of me. Chaka, huka, huka, huka, girl, chaka, you just huka, don't realize chaka, huka, huka, what you do to me. Huka, huka, huka, chaka, huka, when you hold me huka, chaka, huka, in your arms huka, so chaka, tight, huka, you let me know huka, chaka, huka, everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. If I can for sure, all the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. De la banda sonora de la película Los Guardianes de la Galaxia, creo que fue la segunda o la primera. Creo que la primera, pero de todas maneras agarró nuevo aire. Y se me antoja que me llame y que yo le pongo la canción y que platicamos y ojalá que la tenga. ¿Qué le parece? 22-23-01-72. No quiero irme sin escucharle. Estoy esperando. Vamos a ver primero si tengo línea. Porque a veces a esta hora... Sí, sí está. La Organización de Inteligencia del Estado, la cual recibió una remuneración bastante alta de acuerdo a el último juicio mediático que hemos, del que hemos tenido noticia, me interviene el teléfono. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasó? Aquí estoy, pidiendo la canción. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a leer el pensamiento. Vaya, a ver. ¿Le parece? A ver si le doy. A ver, concéntrese fuertemente con la canción que usted quiere escuchar. Ya piénsela, piensa. Estoy al estilo fancy, concentrada. Ya se lo mandé. Ya se la puse. ¿Es esa o no es esa? Sí, va. Va a poner. Gracias por mi regalo. De nada. Desearte lo mejor quisiera y decirte que ojalá cumplas muchos más, mi divina compañera. En el día de tu cumpleaños quiero hablarte todo lo que siento. Te dedico un madrigal, mujer ideal, dueña de mis pensamientos. Mi vida tú, como una cruz en mi pecho tú, como una flor en mi lecho tú, mi seducción, mi corazón, la que mis sueños invade tú, como la luna en mi cielo tú, la causa de mis anhelos tú.

Conozco el amor. La compañía de Guatemala cantando Glauco Walcott. Y hay alguien que me llama siempre todos los domingos a pedirme la misma canción con el mismo grupo. Hoy he decidido ponerle el mismo grupo pero con diferente canción. No puede ser. Si tienen miles y miles y miles de canciones. El grupo se llama Los Diablos Azules y acompañaban a un señor vocalista que se llamaba Pat Henry. Olas. Guitarrita hawaiana. Faltan los collares de flores. ¡Ajá! Sí, con ritmo de surf, pero me da pena. Así que le voy a poner la misma. Solo porque va a cumplir años. El 17 de agosto cumplirá años Mario Cerón Siliesa. Así que le prometo que para su cumpleaños le voy a regalar una USB con esta canción grabada 147 veces o las que me quepan. Así ya no me aburre pidiéndome, ¿verdad? El autor de esta canción pasó en reflexión y en ayuno durante 40 días y 40 noches porque tenía que hallarle una letra maravillosa. Entró en una especie de éxtasis, subido en una nube etérea, y llegó a la conclusión que la mejor letra que le podría poner, ya sabe usted cuál era. Sí, pero tardó 40 días y 40 noches y en ayuno para darse cuenta que lo mejor que pudo haber hecho era poner simple y sencillamente dos palabras. Te quiero. Gran coqueada, qué bárbaro. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ese es mi rocket, en el cual me montaré, porque, como dijo nuestro Salarrué, sacabuche patecuche. Y como dicen en la feria, bájate cipote porque se te acabó la peseta. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Far away on the other side, he was calling.